Aldo. Lebro de bebé. Criterio Music. Lil Romeo. Alexander Jordan, mami. Tú sabes. Tra, tra, tra. Dice. Arriba la mano que tanto rodeado. Que nadie se mueva o habrá lastimado. Traiganme el dinero, tráiganmelo ya. Que eso no dude de que eso era prestado. Esténse tranquilo, esténse relajado. Que esto se baila aunque estén sentado. Ustedes son buenos en el Instagram. Nosotros también en la vida real. Bra. No hay nada que puedan hacer. Tan solo deja que pase. Nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos la clase. Relájate. Que tenemos a la gata pidiendo placer. Y como somos generosos, bien rico se lo vamos a hacer. Oh, ae, dale mami, caléntame arriba. Oh, ae, no lo dudes si pégate arriba. Oh, ae, dale mami, caléntame arriba. Oh, ae, no lo dudes si pégate. Bailar. Ahora todos son mis amigos, festejan todo lo que digo. Se sacan las fotos conmigo, tu padre, tu madre y también tu vecino. En la calle andamos bien fino, en esto somos asesinos. Se les hace imposible, por eso me copian todos los pasos que tiro. Se tienen que relajar, se tienen que relajar. Recuerda que primero se aprende caminando pa' poder volar. Se tienen que relajar, se tienen que relajar. Déjame decirte algo que tuve pensando. Tú no sirves pa' na'. No hay nada que puedan hacer. Tan solo deja que pase. Nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos la clase. Relájate. Que tenemos a la gata pidiendo placer. Y como somos generosos, bien rico se lo vamos a hacer. Oh, ae, dale mami, caléntame arriba. Oh, ae, no lo dudes si pégate arriba. Oh, ae, dale mami, caléntame. Mami, caléntame arriba, oh, ae, no lo dudes si pega.